el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura es de 7 grados 7, 71 el porcentaje de la humedad. Viento calmo, la presión medida en hectopascales, 9,89 decimal 1. Azul, guía informativa de derechos de autor para músicos. La Coordinación de Políticas de Juventud informa que se encuentra a disposición de todos los interesados la guía informativa de derechos de autor para músicos, la cual fue presentada el pasado sábado en el marco de la realización de una nueva edición del Rock de Acá. La guía contiene como propósito promover información básica sobre el derecho de autor para músicos locales a través de diversos contenidos y herramientas disponibles que permitan garantizar, acceder y ejercer los derechos intelectuales. Además, la publicación pretende fomentar la autogestión de proyectos musicales desde un enfoque de derechos y estimular la protección de los mismos a partir del registro de una obra musical inédita o publicada. La guía posee información sobre el derecho de autor, legislación nacional, entes cooperadores, registro de una obra, trámites básicos para compositores, derechos de intérprete, recomendaciones para la publicación de un disco y datos útiles. El material puede retirarse de la coordinación, Avenida Mitre, esquina Cáneva, planta alta, terminal de ómnibus, de lunes a viernes, de 8 a 14. Ayacucho, curso de anfitrión turístico con orientación en interpretación ambiental. La oficina local de CREAP informa que este curso de anfitrión turístico e intérprete ambiental propone formar ciudadanos responsables. El curso tiene el propósito de quienes lo reciban realicen, adquieran conocimientos en guiar, recibir y trasladar turistas, concientizar a los turistas sobre la importancia del patrimonio turístico ambiental de la localidad, generar oportunidades para manifestar y compartir vivencias, sentimientos y reflexiones que favorezcan el desarrollo de vínculos más estrechos con el lugar de sus habitantes y espacios recreativos, atender la seguridad y bienestar de los turistas. Para comunicarte con la radio, marca 410-911. Líneas rotativas. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Más de 23.000 personas de Olavarría y la región ya la visitaron. La muestra Dalí en Olavarría es un éxito total. Para que nadie se la pierda, permanece una semana más y con entrada gratis en el Centro Cultural Municipal San José. Aprovecha los últimos días para recorrer y conocer la obra de Salvador Dalí. Olavarría es un éxito total. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Fin de espacio publicitario. La Prida sesionó ayer el Honorable Consejo Deliberante. Hubo polémica con donación de un bien a favor de un ciudadano. El informe de Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Sesionó anoche el Honorable Consejo Deliberante, la totalidad de los ediles, aproximadamente 1:15. Hubo debates en tres puntos, como lo son la autorización al Departamento Ejecutivo a concertar préstamos con unidad de coordinación con organismos multilaterales del crédito de la provincia de Buenos Aires, en el proyecto de la electrificación rural en la zona de Maravel. Esta nueva obra, segunda etapa, demanda 1.800.000, que solicita que va a afectar la coparticipación. Bueno, en este caso por mayoría, recordamos que está ejercida por el radicalismo con el voto doble de la presidencia, se resolvió que esto vuelva a comisión y recién se anticipó que cuando haya un acta de compromiso con la firma de los productores, se va a autorizar este proyecto. Otro tema que dio lugar a la intervención de prácticamente casi todos los concejales fue la ratificación convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, por el cual se recibió una suma aproximadamente de 67.000 pesos como una ayuda económica, un subsidio para 7 productores lapridenses. Esto fue considerado insuficiente, lo que motivó también un debate. Y finalmente, otro tema que originó conflicto fue la autorización de una donación de una vivienda a la señora María Esther Villarino. En este caso se aprobó también por unanimidad, pero lo que no estuvo de acuerdo el Frente para la Victoria fue el anticipo ya de esta información que se había hecho a una hija de la interesada y consideraba que había sido avisada por gente del radicalismo, ya sea concejal o alguna persona allegada a este partido político, lo que fue desmitido de inmediato por la bancada radical. También hubo un tratamiento sobre tablas con relación a algo que está ocurriendo en San Jorge, ya se vence, es sobre el tema de medio ambiente, se vence el espacio que tiene la localidad de San Jorge para sus residuos. Aparentemente se está realizando una construcción muy cerca del pueblo, por lo cual finalmente se facultó a la presidencia para efectuar una entrevista particular o consultas ante el departamento informativo para que informe sobre el particular. Más información regional. Roque Pérez, el día viernes se hará un homenaje a Juan Domingo Perón, 3 veces presidente de nuestro país, en su casa natal. El informe de José Luis Reina, FM 91.9, Roque Pérez. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32, Radio Coronel Olavarría. En el día de hoy, bajo un cielo nublado aquí en la ciudad de Roque Pérez, con un intenso frío que está azotando gran parte del territorio bonaerense. Como información para ustedes, les decimos que el próximo día viernes, 1 de julio, a las 10:30 de la mañana, se va a rendir homenaje en su casa natal, quien fuera 3 veces presidente de los argentinos, Juan Domingo Perón. Para ello, el municipio de Roque Pérez, a través del gobierno del doctor Oreja, ha desarrollado un programa de actos que se van a llevar a cabo ese día, donde también se contaría con la presencia del historiador Hipólito Barreiro, quien fue el creador del libro Juancito Sosa, el indio que cambió la historia. Con singular expectativa, ya que hace algunos años que no se tenía en cuenta precisamente esta fecha, que es al conmemorarse un año más del fallecimiento del quien fuera 3 veces presidente de los argentinos, Juan Domingo Perón, con motivo de conmemorarse el 37º aniversario de su fallecimiento. Desde la ciudad de Roque Pérez, para LU32, Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. Alvear, en la mañana de hoy se llevó a cabo una conferencia para dar a conocer una obra que se está realizando, el informe de Maribabe Estrelo, Red Regional de Medios. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Informando para Red de Medios de Radio La Barría desde General Alvear, Maribabe Estrelo, para contarles que hoy, en hora de mañana, la Municipalidad de General Alvear llamó a conferencia de prensa y también para mostrarnos a todos los medios de General Alvear la obra que se está construyendo, se está haciendo mejorado en calle Giachino, entre Gualas y Belgrano, donde pondrán después de iluminación. Se comenzó con la extracción de 70 centímetros de suelo, colocando encima tierra buena, se estabiliza con cal, utilizando alrededor de unas 1.500 bolsas cada 100 metros, se compacta y se agrega una mezcla de suelo cal y arena tipo granza. Esto está destinado al paso de tránsito pesado y finalizará, si Dios quiere, para el día viernes, y después se realizará todo lo que es iluminación en este sector. También se va a construir cordón cuneta en Villa Barreiro. Esta obra se ha adjudicado a la empresa GIC, que es la misma que está construyendo la entrada de General Alvear, y por considerar el municipio la oferta más conveniente, con un monto de 403.790 pesos. También se está a la espera de que el Consejo Deliberante de nuestra ciudad llamen a reunión con carácter de urgente, ya que hay puntos que se esperan con muchas inquietudes y poder llevarlas a cabo. Una de ellas es para dotar de electrificación rural a una escuela de campo y a una decena de familias que son beneficiadas. También de esta manera, dice Llamas, podrá llegar a aceptarse el aumento que se dio ya en alguna oportunidad hace unos meses, en el mes de marzo y mayo, a los empleados municipales y especialmente a los jubilados, que son quienes están esperando este aumento. Sin más para contarles, y para Red de Medios de Radio La Barría, desde General Alvear informó Mario Abestrello. Muchas gracias y hasta mañana. General La Madrid, se llevó a cabo la cuarta Feria Distrital de Ciencia y Tecnología con amplia participación de las escuelas del distrito. Este y otros temas con Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid, en este miércoles 29 de junio de este año 2011, la temperatura mínima en la ciudad en la madrugada de hoy fue de 2 grados, la actual 12 grados en General La Madrid, con cielo nublado y lloviendo en estos momentos aquí en nuestra ciudad desde hace aproximadamente media hora. Se llevó a cabo la cuarta Feria Distrital de Ciencia y Tecnología en la jornada del día de hoy hasta las 16:30, con experiencias de escuelas inicial, primaria, secundaria, superior, adultos y especial. Esto con un amplio, una amplia participación de las escuelas del distrito. Estuvo allí en la escuela número 7 con una importante cantidad de stand, donde también estuvieron presentes las autoridades políticas, en este caso el intendente municipal, la presidenta de Consejo Escolar, también la flamante inspectora de educación del distrito de General La Madrid, quien visitó esta importante cuarta Feria Distrital de Ciencias y Tecnología. En el ámbito religioso y del ámbito deportivo, ¿por qué? Porque desde el ámbito de la iglesia parroquial informan que mañana en el Club Deportivo Barracas de General La Madrid se va a llevar a cabo a partir de las 20 horas, organizado por la parroquia Nuestra Señora del Carmen, la celebración de la Santa Misa en el Zoom del Club Deportivo Barraca, con la presencia del párroco Juan Ángel y de las misioneras del Padre Colbe de la ciudad de Olavarría. Otras informaciones de actualidad también, obviamente que todavía falta algún tiempo, pero le seguimos adelantando que se viene la vigésima exposición avícola en General La Madrid. Será de los días 30 y 31 de julio, organizado por la Asociación Criadores, Aves, Conejos y Afines de General La Madrid, y se va a llevar a cabo en el Polideportivo Municipal. La entrega de premios será el domingo 31 a las 10:30 de la mañana, mientras tanto que la venta de los animales se va a proceder a realizar a partir de las 14 horas. Estas son algunas de las informaciones de la jornada de este día 29 de junio. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. AM 1160. Espacio Publicitario. Más de 23.000 personas de Olavarría y la región ya la visitaron. La muestra Dalí en Olavarría es un éxito total. Para que nadie se la pierda, permanece una semana más y con entrada gratis en el Centro Cultural Municipal San José. Aprovechá los últimos días para recorrer y conocer la obra de Salvador Dalí. Olavarría es un éxito total. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría, en diálogo con nuestra emisora, la diputada Alicia Tabarés de González Bueso manifestó su opinión respecto al cierre de las listas. En el cierre te puede tocar ganar o perder, sostuvo la diputada Tabarés. No es decisión nuestra, sino decisión de la Junta Electoral. Y yo justamente salí a hablar porque en realidad la Junta Electoral iba a tener esto resuelto entre lunes y martes, pero ahora nos dijeron ayer que posiblemente sea para fin de semana. Estamos a la expectativa y como todos en la provincia, porque es un tema de la provincia, algunos quieren renovar, pero otros quieren entrar. Entonces realmente se da ese juego, digamos, difícil, que hace que, para mí por lo menos, hace muchos años que cierro lista, y sin embargo el cierre de lista siempre es lo más difícil, ¿no? Por los que quedan, sobre todo por los que quedan afuera. Pero de cualquier manera, esto es una de las posibilidades, o sea, es como cuando uno va a la elección, sabe que puede ganar o perder, esto es lo mismo. Lo que yo tengo, digamos, es la tranquilidad de que la ciudadanía lavarriense me acompaña, y con un porcentaje de acompañamiento que realmente me llena de orgullo. Las dos listas que hemos conformado en forma conjunta con José, tanto en el 2007 como en el 2009, hay una incorporación muy importante de gente muy joven, ¿eh? Gente muy joven y por supuesto gente con experiencia, ¿no? Porque también absolutamente se necesita. Así que creo que la lista representa lo que los dos pensamos con respecto a la política. Ahora estamos esperando lo que la Junta Electoral decida con respecto a nombres y colores de las listas para trazar la estrategia de campaña. El tiempo. 7 grados 4 la temperatura en Olavarría, 72 es el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.